todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro jueves en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Y la verdad que venimos con mucho entusiasmo, ¿no? Después de haber vivido esas jornadas el domingo pasado, jornada de urnas, de votos, de listas, donde si bien es cierto no tuvimos la cantidad de votos que esperábamos, pero ha quedado mucho para evaluar, mucho para sacar cuentas, mucho para ajustar, cosas que se van a ir haciendo en las próximas reuniones orgánicas del 26 de marzo, donde también todos los compañeros quedaron muy conformes y contentos por el fruto, ¿no?, del trabajo de tantas semanas, meses que se ha hecho durante todo este periodo electoral, en esta etapa electoral, donde ha quedado mucho, ¿no? Han quedado compañeros nuevos, inclusive agrupaciones nuevas que se están formando, muchas reuniones pendientes para los próximos días, las próximas semanas, donde allí se va a estar conversando con estos compañeros nuevos, planteando cuál es nuestro punto de vista, cómo vemos toda esta cuestión política, económica, social de aquí en más. Y así que hay mucha tela para cortar, hay mucho para evaluar. También las reuniones orgánicas del 26, donde se va a estar no solo evaluando, sino ajustando algunas cuestiones de que en la práctica nos va a hacer mucho más fácil y fructífero el trabajo. En los próximos meses, de acá a octubre, donde ya, ya están las firmas, ya están oficialmente puestas y han salido con todo, ¿no? La verdad que han salido con todo, una arremetida feroz, ¿no? Ahora que ya están contadas las firmas y ya es oficial que va a haber plebiscito en octubre para derogar la AFAP, para bajar la edad jubilatoria a los 60 años y para subir las jubilaciones y pensiones mínimas a un salario mínimo. Y, por ejemplo, entre otros, ¿no?, han salido ya a las pocas horas, al ratito de haber salido la comunicación de que van a estar las firmas, Saldaín también diciendo, entre comillas, hay plebiscito y hay un sistema de seguridad social que tenemos que defender. Los tienen que defender ellos, la coalición de derecha y también una buena parte de la coalición progresista. Ellos van a defender el sistema de seguridad, el sistema de seguridad social actual, con todas eso, con la AFAP puesta, con trabajar a los 65 años y con jubilaciones y pensiones miserables. Esto lo van a defender y lo están diciendo claramente, ¿no? También dicen, entre comillas también, porque hacerlo es asegurar las políticas sociales de hoy y del futuro. Uno se tiene que preguntar cuáles son las políticas sociales de hoy y del futuro que ellos están llevando adelante, ¿no? ¿Qué son los jornales solidarios? ¿Las jubilaciones y pensiones mínimas, esas que están pagando que son una miseria? ¿O las jubilaciones, las rentas que están pagando las AFAP, que son de promedio 7.000 pesos, y hay muchos que están cobrando 100 pesos, 70 pesos, 200 pesos de renta de jubilación? Este es el sistema privado que ellos defienden, ¿no? Estas políticas sociales, ¿cuáles? ¿De recorte? ¿De privilegiar el capital privado? Estas son las políticas sociales de hoy y del futuro, dicen, o sea, que pretenden seguir con las mismas, ¿no? Eso es lo que ellos van a salir a defender. Así como lo han dicho sectores de progresismo, también esta coalición de derecha está dispuesta a dar todo por esto, ¿no? También dicen, nuestro sistema es justo y solidario. Lo que decíamos hoy, ¿justo para quién? Para los jubilados, los que trabajan toda su vida, inclusive pasando lo peor posible en algunos trabajos y encima después tener una jubilación miserable. ¿Eso es justo? ¿Es solidario? ¿Solidario con quién? Este sistema que ellos están apoyando, ¿es solidario con quién? ¿Con los grandes empresarios? ¿Con los empresarios que usan el dinero de los trabajadores para su jubilación, lo utilizan para sus grandes inversiones? Por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco y el aeropuerto del Sauce, que también se hizo con plata de la AFAP, con plata de los trabajadores, un inversor extranjero, y encima ganando millones y millones de dólares al año. Esa es la, es, eso es ser solidario. Solidarios son con ellos, o hacer las viviendas, las mansiones de la Tahona. Eso es ser solidario. Realmente no se sostiene por ningún lado estos argumentos, ¿no? Argumentos que pone la derecha arriba de la mesa, inclusive ya se están proponiendo entre ellos que también la coalición progresista se integre a una declaración, a un documento, y a trabajar juntos para defender este sistema que ellos están defendiendo, el sistema de privatizar las jubilaciones para que el gran capital, el capital financiero, termine beneficiándose en detrimento de los trabajadores, ¿no? Los jubilados y los pensionistas. También dice Mieres, no, la proporción de adultos mayores crecen y los jóvenes tendrán que hacer mayores aportes. Es cierto, los adultos cada vez somos más, debido al avance de la ciencia y la tecnología, eso es cierto, ¿no? La proporción va cambiando, pero ¿por qué tienen que ser los jóvenes los que terminen aportando para este sistema que sí pretendemos nosotros que sea justo y solidario? ¿No tendría que haber más trabajo? ¿No tendría que haber salarios dignos, salarios que sustenten el sistema? Eso significa sacarle más al capital, que es lo que ellos no quieren, ¿no? Pagar mayores salarios para bancar todo el sistema, entre otras cosas, el sistema de jubilaciones y pensiones, el sistema del BPS, significa tener que meterse con el gran capital para que paguen mejores salarios. Bueno, eso es lo que ellos no quieren. Por eso la solución siempre va a ser sacarle más a los trabajadores. Es exactamente el mismo razonamiento que proponen, por ejemplo, entre otros, Orsi, de que para que haya más riqueza para distribuir hay que producir más. Y producir más en este sistema, en este modelo neoliberal, significa más capital extranjero en el país, sin pagar aportes, sin pagar los tributos, exonerados totalmente de los tributos. Eso significa para ellos, para después repartir. No te dicen, vamos a incentivar la industria nacional, vamos a incentivar la agroindustria, vamos a recuperar las industrias estratégicas que tiene el país en determinadas áreas para que sean beneficio del país, de los uruguayos, de los trabajadores. No te dicen, vamos a volver el puerto a manos del Estado, porque eso es un recurso también estratégico, donde entran y salen todos los productos del país, y eso está en manos privadas, ¿no? Y ellos discuten, como siempre decimos, si es un monopolio o son varias empresas privadas las que tienen que estar. Está privatizado, está en manos del capital extranjero. Esas son las cuestiones que hay que poner arriba de la mesa, porque si no, queda todo como que depende siempre todo de los trabajadores. El trabajador es el que paga, si hay más veteranos para jubilarse, hay que pagar más, y si no, tenemos que trabajar más años, y si no, hay que cobrar jubilaciones de miseria. Siempre es lo mismo. Siempre ellos proponen que el hilo se corte por el lado más débil, justamente en esto, en momentos muy difíciles del país, ¿no? Donde en medio de esta campaña electoral no se han escuchado propuestas, o más bien siempre apuntando hacia el mismo lado, hacia afianzar este modelo. Entonces tenemos ahí, están defendiendo este plebiscito, están defendiendo este modelo de seguridad social, porque están defendiendo, en definitiva, el capital extranjero, a los pocos que se pueden beneficiar de todo esto, ¿no? Es exactamente lo mismo que sucede con la vivienda promovida, ¿no? El que tiene la plata, los promotores de la construcción, son los que se ven beneficiados en eso, y no es la inmensa mayoría de los trabajadores, como debiera de ser si esto fuese un sistema por lo menos un poco más justo. Y esto relacionado, y ayer Romy también lo hablaba con más profundidad, pero también relacionado con todas las exoneraciones al gran capital, la renuncia fiscal, como le llaman ellos, el no cobrar los tributos, no cobrar los impuestos todo este tiempo, como entre otros también a los promotores de la construcción, con la vivienda promovida, y en Canelones eso se ve mucho más profundizado porque tampoco se les cobra el 50% de los permisos de construcción o la contribución inmobiliaria, o sea que encima de lo que son las políticas nacionales se les agrega lo que son las políticas departamentales, con quien va a ser uno de los candidatos a la presidencia, como ellos llaman, Luorzi. Y si uno suma del 2016, del periodo donde gobernaba el progresismo, hasta el 2023, nos vamos a encontrar con que son más de 31.000 millones de dólares de exoneración al gran capital. Entonces uno pone de un lado 31.000 millones de dólares que ganaron las grandes empresas, sobre todo extranjeras, por no pagar tributos, Lo pones con lo otro que ellos dicen que no se puede bancar esta seguridad social, entre otras cosas, ¿no? Tampoco se puede dar el 6% a la educación, tampoco se le puede dar un 1% para la investigación, tampoco se puede tener un plan de vivienda popular donde el Estado tome la iniciativa porque no hay recursos, nunca hay recursos para nada, ¿no? Ni siquiera tienen recursos para hacer escuelas o liceos que tienen que recurrir al capital privado para poder hacerlas a través de las PPP. Es decir, más de 31 mil millones de dólares allí en exoneraciones impositivas y del otro lado la falta de recursos, la falta de recursos para poder llevar adelante las políticas sociales que ellos dicen que es el modelo que se puede, es lo que se puede hacer porque no hay recursos, ¿no? Más de 31 mil millones de dólares de exoneraciones y del otro lado tenemos todo lo que estábamos diciendo. Por eso hay que cambiar esta realidad, hay que explicar estas cosas, que son cosas concretas, ¿no? 31 mil millones de dólares de un lado y del otro lado apenas unos míseros pesos para apenas sostener los sistemas donde la mayoría de la gente se puede, como es salud pública, como es la educación pública, como son las jubilaciones y las pensiones, solo por hablar de una parte de esos temas, ¿no? Y estas son las cosas que hay que conversar con la gente. Estas son las cosas concretas, las de todos los días que nos afecta cotidianamente, ¿no? Que el gran capital no pague durante en todos estos años más de 31 mil millones de dólares nos afecta todos los días. Porque después lo que faltan los sueldos, lo que faltan las jubilaciones, lo que faltan los medicamentos, lo que faltan escuelas y maestros. Todo eso significa, por no hablar de la deuda externa, ¿no? Por no hablar de la tranquilización de la tierra, por no hablar de las plantas de celulosa, por no hablar del tren de UPM, por no hablar de un montón de cosas que ellos han entregado, porque cuando se habla de soberanía, ¿qué significa la soberanía alimentaria? ¿Qué significa la soberanía nacional? Bueno, justamente es esto. La entrega a la soberanía significa, entre otras cosas, la entrega de esta renuncia fiscal que hacen ellos de los tributos de no cobrarle impuestos al gran capital. Claro, te lo ponen en duda porque si no tuvieran estas generaciones, ellos no vinieran. ¿Para qué vienen? Si igual después no le dejan casi nada al país, sino apenas unos míseros puestos de trabajo al uruguayo. Por eso lo que ellos están defendiendo, en definitiva, es siempre este modelo, por más que la disfracen de un lado o del otro, siempre están defendiendo este modelo. Cuando se indefinen, cuando dicen que estamos en contra, pero no votamos este plebiscito, es estar a favor de este modelo, de este sistema, con todo lo que eso significa. No es un modelo en abstracto, sino que concretamente los recursos se lo están llevando unos pocos, los recursos producidos por los trabajadores se lo terminan llevando unos pocos para sus casas matrices o para sus cuentas personales o para lo que sea. Y ahí viene la concentración de la riqueza. Cuando hablan de la concentración de la riqueza es eso. Concretamente es esto, 31 mil millones de dólares de exoneración de esta gran capital. Pero bueno, se está terminando el tiempo, pero por todas estas cosas es que nosotros seguimos batallando, seguimos arriba poniendo lo que hay que poner arriba de la mesa con estos argumentos para poder dar vuelta a la torta, poder tener una presencia en el Parlamento donde estas cosas se empiecen a combatir de manera como se hizo ya en la anterior, cuando se estuvo en el Parlamento, con propuestas concretas y justas para el pueblo, como fue el proyecto del tren, como fue el Plan Nacional de Vivienda Popular, como fue la investigadora de ACE, donde sí la corrupción estaba realmente puesta arriba de la mesa, y después terminó como terminó también, sin poder seguir investigando a fondo sobre esos temas. Y un montón de cosas más que se pueden ir hablando en estas audiciones y también los compañeros pueden ir conversando sobre estos temas. Así que bueno, nosotros nos estaremos encontrando el jueves que viene, mañana Carlitos Pérez y después el domingo también la audición del Movimiento 26 de marzo y a seguir peleando, luchándola, a hacer proyectos, planes para esta semana, estos meses que vienen, porque esta lucha continúa y con mucha más fuerza de la que teníamos hasta ahora. Buen fin de semana.